En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Con Rosmar y Alonso, el programa que madruga contigo. Ilicitana Julia Navarro un día salió de Elche, dejando una vida cómoda para cumplir un sueño, triunfar en los escenarios. Llegó a Londres, pasó audiciones que la llevaron a Nueva York y allí, en Broadway, encontró el éxito con el papel de Conchita en la aclamada obra del dramaturgo Nilo Cruz, premio Pulitzer en 2003. Un trabajo que le ha abierto las puertas a nuevos proyectos que podrían traerla de nuevo a Elche, con El viento del deseo, un monólogo escrito por la madrileña Laura J. García y basada precisamente en parte de su vida y en esos duros comienzos que tuvo como actriz en Nueva York. Julia Navarro, muy buenos días. Muy buenos días. Estás en Elche. ¿Por qué? ¿Por qué estás durante estos días en Elche? Pues mira, vine para, bueno, por vacaciones de Navidad, por supuesto. Llevaba ya un año sin pasarme por mi tierra. Y quieras o no, pues un año se nota muchísimo y se echa mucho de menos a la familia, a todo el mundo. O sea que vine principalmente por eso y por unos trámites también de mi visado en Estados Unidos, una entrevista que tengo que hacer en la embajada. Bueno, de eso hablaremos enseguida porque vamos a hablar de los duros comienzos, de cómo empezaste y cómo fueron para ti. Pero ya que estás en Elche, fíjate, has venido en el mes de febrero, donde la Universidad Miguel Hernández de Elche ha emprendido una campaña de recogida de apoyos para que el Misteri de Elche pueda optar con esas adhesiones de todo un pueblo al premio Princesa de Asturias de las Artes. Como actriz, bailarina, bueno, es que eres una artista polifacética. Para ti, el Misteri, ¿por qué se merece ser premio Princesa de Asturias? Bueno, se lo merece porque, bueno, llevamos ya muchísimos años con esa representación maravillosa y yo creo que tiene muchísimo potencial para optar al premio, ¿no? Princesa de Asturias. No veo motivo por el cual no podamos ganar. Es una representación muy bonita, religiosa, pero no, uno no tiene que ser religioso para disfrutar de ese espectáculo. Las voces, los cantores, la emoción, todo, el oropel que cae del cielo, toda la representación es muy significativa. Y yo creo que, vamos, que perfectamente podemos optar al premio, no veo por qué no, hay que tener fe. Pues Julia, tú tuviste mucha fe porque abandonaste la ciudad dejando patrimonio cultural como el Palmeral, como el Misteri, como la Dama de Elche, bueno, no está aquí, pero está la Alcudia, dejando tanta belleza para irte a Londres y luego a Nueva York. Y allí en Nueva York, pues tuvo que ser duro el comienzo. Y sobre todo, si se ha escrito ahora un monólogo sobre esos primeros años en la Gran Manzana. Sí, exactamente. Sí, no puedo mentir y el que diga que irse al extranjero a empezar una nueva vida, ya sea como actriz, ya sea como profesor, como médico, como lo que sea, irte fuera es una decisión muchas veces meditada y que la tomas con miedo. Pero aunque la tomes con miedo, bueno, pues hay motivos suficientes, motivos potentes que te hacen llevar, que te conducen a esa decisión. Y yo en mi caso pues lo tenía bastante claro. Yo aquí en Elche pues hice mucho teatro, hice mis cosillas, pero ya llegó un punto en el que, a pesar de que amo mi ciudad muchísimo, pero ya como que se te queda algo pequeño, ¿no? No porque esta ciudad no tenga cosas que ofrecer, porque tiene de hecho muchísimo que ofrecer a nivel cultural, a nivel artístico, tiene mucho, mucho que ofrecer. Pero yo siempre quería más. Yo soy como muy ambiciosa en el buen sentido, quiero pensar. Y siempre, no sé, siempre quise ir a más y teniendo en cuenta que, bueno, también soy profesora de inglés y, vamos, manejo el idioma bastante bien, pues es como que dije, mira, yo me quiero ir fuera y además de buscar experiencia como actriz, también quería avanzar en mi en el idioma, en el dominio del inglés, ¿no? Entonces, pues quise juntar las dos cosas que más me apasionan en la vida, que son el arte escénico con los viajes. Y por eso primero me fui a Londres, y de Londres pues me salió la oportunidad de ir a Nueva York, que no fue fácil, pero a uno esas dos pasiones que tengo, ¿no? Que son los viajes y las artes escénicas, o sea que pegué el salto, sí. Has hecho tus pinitos también aquí en Elche, en compañías importantes como Carrefour y Baranda. Sí, de hecho, el proyecto artístico más importante, más bonito que yo hice aquí en Elche fue Presas, que es de Carrefour y La Baranda, de la compañía Carrefour y La Baranda, y fue un proyecto precioso porque hicimos gira por toda España y ganamos muchísimos premios a nivel nacional y también internacional. Y estoy muy, muy, muy orgullosa de haber participado en esa obra. Estuve como tres años, creo, o cuatro, bueno, creo que no llega a cuatro, pero unos dos o tres años estuve en el proyecto y estuvimos, pues eso, girándolo por toda España, y fue una experiencia muy, muy, muy bonita. Y ya cuando acabé con esa experiencia fue cuando yo dije, como que creo que siento que necesito salir de aquí y ampliar mis horizontes y aprender más, pero quizás en otro lugar, ¿no? Mi instinto me estaba llamando, me estaba diciendo que me fuera a otro lugar a forzar mis límites, a empujar mis límites y a aprender muchísimo más, ¿no? Bueno, aunque no fue una decisión cómoda, porque yo aquí estaba muy cómoda, pues es mi ciudad, estoy aquí con mi familia, con mis padres, con amigos. Claro. Entonces, salir de la zona de confort, pues la misma palabra lo dice, ¿no? Pues sales de la comodidad y no es fácil. Pero bueno, lo hice y yo tengo clarísimo que una vez tomas la decisión de salir de la zona de confort, muchas cosas buenas y bonitas te vienen. Y de hecho la vida me lo ha demostrado, ¿no? Porque aunque las cosas han sido muy duras y los inicios no son fáciles, pero a día de hoy no me arrepiento y si pudiera volver atrás haría lo mismo. O sea, bueno, que sí, estoy contenta. Y tanto, aquí ganaste muchos premios con esa obra de teatro Presas y allí has seguido ganando premios con el trabajo que has realizado en Broadway. Como Conchita, la protagonista de Ana en el Trópico, triunfaste. Y ahora, ¿qué va a pasar con El Viento del Deseo? ¿Cómo está 2023 para ti en tu agenda? ¿Cómo la tienes? Pues ocupado, muy ocupado. En cuanto regrese a Nueva York, allí la vida es, vamos, allí no hay descanso. Allí, bueno, triunfas en el sentido de que hay mucho trabajo y siempre estás activa. Pero claro, hay que estar activo, o sea, no te puedes relajar y pensar que todo cae del cielo, porque no, tú tienes que trabajar mucho. Y sobre El Viento del Deseo, pues la verdad estoy muy, muy, muy, muy emocionada. Es un proyecto muy personal, muy bonito, y es un monólogo, es una obra de una sola mujer, en este caso yo, y la obra pues está parcialmente basada en mi vida en Nueva York. La autora lo llama una autobiografía ficticia. Es decir, hay elementos de la obra que están basados, están tomados de mi vida, son reales, otros no, pero bueno, he tenido el placer de leer, digamos, las primeras páginas del monólogo. La autora está trabajando todavía en el texto, pero he leído las primeras páginas y la verdad es que estoy muy emocionada, porque además lo bonito de este proyecto es que, como he dicho anteriormente, mis dos grandes pasiones son los viajes y las artes escénicas, y vamos a poder aunar otra vez estas dos pasiones con El Viento del Deseo, porque inicialmente la idea es girarlo por Estados Unidos, y de hecho tenemos ya varios teatros interesados, teatros en Chicago, quizás Los Ángeles, quizás Miami. Entonces primero vamos a representar la obra en Nueva York, y luego la idea es girarlo por diversas ciudades de Estados Unidos, pero luego lo bonito es que, claro, lo vamos a traer a España y con un poquito de suerte lo vamos a poder hacer aquí en Elche, en Alicante, en Madrid, y con un poquito de suerte, pues tal vez en otras ciudades. ¿Por qué no? Yo voy a intentar mostrar este trabajo en todos los lugares que sea posible, ¿no? Entonces, estoy muy orgullosa, muy contenta y con los deditos cruzados de que podamos viajar mucho con esta obra, porque pues, sí, sí, considero que es un proyecto muy bonito, la verdad. Estaremos muy pendientes de cuando se cierre aquí tu actuación aquí en el Gran Teatro, en Elche, en tu ciudad natal. Lo latino allí en Broadway, ¿cómo está en estos momentos? En Nueva York, cada vez, yo por los 3 años que llevo viviendo allí y escuchando conversaciones, hablando mucho con gente, observando mucho, sí que veo que la representación latina e hispana es cada vez más fuerte. Y eso sí que te lo puedo decir, vamos, te lo puedo confirmar. Cada vez hay más interés, cada vez hay más lucha contra el racismo. Y, a ver, desde siempre en Nueva York siempre ha habido muchísima comunidad latina e hispana. Y eso te lo digo porque en 3 años que llevo viviendo allí yo lo he visto. De hecho, es curioso porque a veces vas en el metro, vas caminando por la calle y dices, bueno, estoy en Nueva York, el idioma es el inglés. Pero en realidad escuchas muchísimo español por la calle, pero muchísimo. Yo me quedo bastante alucinada porque hay veces que estoy hablando por teléfono y digo, es que me pueden entender aquí todos, sí, sí, porque hay muchísimo latino y muchísimo hispano. Sí, pero entonces, antes sí, hacía mucho tiempo que había cierto rechazo, que cuando nosotros viajábamos a Nueva York nos tenían que decir que sois de España, de Europa, sí, no digáis que sois de Sudamérica. Sí, de hecho, bueno, digamos que, por desgracia, todavía se sigue viendo un cierto nivel de ataque, por así decirlo, hacia los mexicanos, sobre todo y especialmente los mexicanos, y eso es una cosa que sí que ves, y oyes comentarios, y es una tristeza, ¿no? Pero lo cierto es que a nivel artístico, yo sí que veo cada vez más inclusión, y sí que veo cada vez más interés en, una representación de los latinos, de los hispanos. Yo he acudido allí en Nueva York a ver varias obras de teatro y también musicales donde los protagonistas son latinos o hispanos. Y yo sí que veo como que cada vez se va abriendo más la mente y van queriendo incluir pues a la comunidad latina. Que hay muchísimo trabajo todavía por hacer, muchísimo, pero no solamente a nivel artístico, sino a nivel cultural, ¿no? A nivel humano, no solamente en Nueva York, en el mundo entero, ¿no? Hay una lucha contra el racismo que todavía está presente y que yo espero que nunca acabe, ¿no? Porque por fortuna, hay que luchar por esto. Por fortuna para ti soplan vientos nuevos de integración y sobre todo en el arte. Y por último, Julia, el hecho de que estés todavía por aquí, como has dicho al principio, tramitando visado, ¿eso qué significa? ¿Que es muy difícil en Nueva York establecerse o obtener la residencia? Sí, bueno, yo en mi caso, yo no tengo residencia allí, obtener la residencia, estamos hablando de, primero tienes que vivir allí 10 años y es un papeleo, es un jaleo, pero en mi caso, bueno, yo he luchado muchísimo, muy duro, durante más de un año, por obtener el visado de artista, la visa de artista, y he tenido la enorme, bueno, no voy a decir suerte porque no ha sido suerte, ha sido trabajo mío duro, pero he tenido la gran noticia de que me la han concedido. Y ahora ya para terminar el trámite, pues tienes que ir a la embajada estadounidense en Madrid y hacer una entrevista y ya como que te la dan. Entonces, pues aprovechando que tenía que volver a España por ese trámite, pues claro, también se me juntó con Navidades y dije, pues mira, después de un año fuera, pues voy a ver a la familia, pero sí, sí es difícil, no voy a decir que es fácil porque no es la verdad, uh-huh. Pero al mismo tiempo que digo que es difícil, también digo a quien me esté escuchando y tenga el sueño de irse a los Estados Unidos, que si yo he podido, cualquiera puede, que quiero decir que con cualquier tipo